Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un hecho muy importante que va a ocurrir en esta ciudad de Rosario, donde funciona el Centro de Producción de las Radios Comunitarias que integran Farco, el Encuentro Nacional de Mujeres número 31. Se esperan miles de mujeres, alrededor de 70.000, y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Majo Jerez, integrante de la Comisión Organizadora de este Encuentro Nacional de Mujeres. Hola Majo, Pepe Fruto desde el informativo de Farco te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, Majo. Sabemos que deben estar a full en las últimas horas previas al encuentro. Primero preguntarte cómo viene todo para este fin de semana en Rosario. Sí, ya estamos al menos a un día, en realidad, del Encuentro Nacional de Mujeres, muy cansadas, con todo un año de trabajo colectivo, de mucho esfuerzo, no sean las mujeres, pero también muy emocionadas, contentas, también sabiendo lo que implica escribir un nuevo capítulo de esa gran historia que son los Encuentros Nacionales de Mujeres, que vuelva por tercera vez a nuestra ciudad, con un compromiso asumido por un movimiento de mujeres y feministas muy interesante, que en la ciudad de Rosario ha hecho muchos esfuerzos para conseguir este encuentro, para trabajarlo, para potenciarlo, y estamos ya en la recta final, ajustando detalles. Con respecto, hemos garantizado lugar para más de 35.000 mujeres que puedan dormir en piso, que es todo un trabajo que se hace en las escuelas, muy artesanal, de conseguir los lugares. La capacidad hotelera ya está repleta hace más de un mes. Todo un trabajo donde va a haber la estructura del encuentro, fundamentalmente se basa en lo que son los talleres, que son espacios temáticos en donde las mujeres intervienen de manera horizontal, en donde todas las voces tienen el mismo peso e importancia, y que discuten todas las realidades existentes o que se intentan contener en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres en cuanto a nuestras realidades. De hecho, tenemos 69 talleres temáticos en donde estamos discutiendo desde cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, desde cuestiones de la violencia, el aborto, la trata, el lugar de las mujeres en el mundo de la educación, de la salud, en el mundo del trabajo, las organizaciones sindicales, lo que tiene que ver con las mujeres y la sexualidad, el activismo lésbico, las mujeres y los pueblos originarios. Va a existir por primera vez el taller de mujeres afrodescendientes y el de mujeres y cannabis, que es uno de los talleres que esas discusiones trajo, pero que tiene que ver con los debates y un pedido que han hecho las organizaciones como Mamá Cultiva y la Federación de Madres Cultivadoras, que tiene que ver con el uso medicinal y terapéutico que se hace del cannabis para las patologías que tienen sus hijos e hijas, y que habla también de poder empezar a contener todo más allá de las diferencias y demás que han existido, ¿no? En torno a si tenía que existir ese tipo de talleres, ha primado la capacidad de contener en esa lucha oficial a esas realidades, sobre todo cuando sabemos que son muchas veces penalizadas esas prácticas y que también alimentan esa penalización, como que en este caso la marihuana sea ilegal, sigue construyendo, digamos, un gran negocio como el narcotráfico, ¿no? Y en ese sentido, por eso es importante visibilizar esa realidad y que se avance también en esos debates que son tan importantes y en donde las mujeres tenemos nuestras propias experiencias. También se vuelve a hacer, que es un taller que genera mucho, que ha generado mucho debate, pero que el primero se hizo en el encuentro del 2003 en Rosario y que después en las otras ediciones no se ha visitado ese debate, que tiene que ver con el taller de mujeres trabajadoras sexuales, en donde sabemos que el debate de prostitución divide aguas entre abolicionistas y reglamentaristas, pero que era necesario, más allá de las posiciones, poder contener en los talleres esta necesidad que fue expresa con respecto a muchas de las trabajadoras sexuales que están organizadas en torno a MAR, que han pedido la necesidad de tener un taller propio para discutir sus estrategias y sus realidades, y por eso también para Rosario en particular, y más allá de las posturas personales que tenga una, es muy importante que vuelva a hacer taller, porque como decía al principio, la primera vez que se realiza fue en el 2003, que fue en el último encuentro que se hizo en esta ciudad, y al mismo lo coordina Sandra Cabrera, que fue una referente, dirigente de AMAR Rosario, que fue de las primeras que denunció la convivencia policial con las redes de trata, y era de las primeras que hablaba de la situación del narcotráfico en nuestra ciudad. y no sé, después de ese encuentro de mujeres, Sandra fue encontrada muerta y hoy su crimen sigue impune y sabemos que la policía se implicaba en su causa y transferas. También es muy importante ese taller en ese sentido en términos de reivindicación histórica y de poder visibilizar a través de la historia del taller lo que fue Sandra Cabrera en nuestra ciudad como emblema de lucha. Así que esas cosas también se expresan en los encuentros nacionales de mujeres, que tiene que ver con poder, también en momentos como los actuales, con ese giro conservador en lo que respecta al gobierno nacional, en donde sabemos que, además del ajuste económico y lo que impacta en la vida de las mujeres, profundizando la feminización de la pobreza, también son momentos en donde todo un sentido conservador se siente empoderado y tanto en el caso, si una piensa en el hacer de mujeres y cannabis, que tiene que ver con las personas que cultivan para uso personal y personal la planta, al mismo tiempo que las trabajadoras sexuales sufren violencia institucional, persecución, y sabemos que en estos momentos se recrudece, porque estamos ante un gobierno que es antiderechos, y que por eso también es muy importante que como movimiento de mujeres contemplemos, incorporemos y que fomentemos este tipo de espacios de discusión. Concretamente sobre uno de los puntos que recién mencionabas, Majo, lo socioeconómico. El cambio político lo mencionaste, pero quería que me ampliara sobre lo socioeconómico. ¿Esto va a estar contemplado ampliamente en los talleres? Esto está planteado en los talleres, como en lo que se va a expresar, yo creo, en la marcha, el documento de apertura, y también en lo que a nosotros nos interesa organizar un encuentro de mujeres con Maxi Presidente. Porque todo ese ajuste económico afecta de manera diferencial a las mujeres con respecto a los varones. Y que tiene que ver con el lugar que ocupamos en la sociedad. Porque estamos en... Somos ágiles más, vivimos la desocupación y la precarización laboral con respecto a los varones. Y estamos ante un momento de ajuste económico en donde hay una brutal transferencia de los recursos a los sectores concentrados de la economía, con despidos masivos, y eso es lo que impacta, sobre todo cuando son en la órbita del Estado, implica vaciamiento de políticas públicas de las cuales nosotros somos beneficiarias, y casos concretos, el basamiento del programa nacional de salud sexual y procreación responsable, todo el programa nacional que lleva adelante a la ley de educación sexual integral, y al mismo tiempo cuando hay un corrimiento de determinadas políticas sociales, se recae muchas veces en las mujeres, porque muchas veces políticas sociales están orientadas hacia hijos, hijas, adultos mayores y demás, y que a las mujeres nos siguen confinando a las tareas de cuidado. Y hablar de los tarifazos y un montón de cuestiones más, que hacen que sea también más difícil a las mujeres lograr autonomía económica, y hablar si las mujeres están en situación de violencia de género para poder romper muchas situaciones. Por eso nosotras también decimos que el ajuste es violencia. Y en ese sentido, esa va a ser una gran denuncia. Y como comisión organizadora, todo eso lo tuvimos que tener en cuenta, no solo en el documento o lo que uno llegue a denunciar públicamente, sino también a la hora de pensar el encuentro. Por eso todo el trabajo para conseguir la mayor cantidad de viandas gratuitas, porque sabemos que las mujeres van a venir con menos dinero de ese encuentro, en poder garantizar el alojamiento a piso, que hemos hecho un relevamiento para más de 35.000 mujeres que puedan dormir de manera gratuita en escuelas, en deportivos. Y, por ejemplo, hemos obtenido un precio muy accesible de la inscripción, que es de 50 pesos, además de que va acompañado con una gestión que hemos hecho con el gobierno municipal para que las mujeres puedan acceder esos días al transporte público gratuito. Bien. Majo, ¿y concretamente qué aportes ha habido de los estados provincial y municipal? Mira, la verdad es que tanto el municipio como la provincia hemos tenido desde el principio de año bastante articulación con sus secretarías y dependencias, y ha habido mucha predisposición de trabajo para que el encuentro se realice. Con quienes no hemos tenido la misma suerte es con el gobierno nacional. ¿Cómo, qué cosas tienen que tener en cuenta las mujeres que están preparándose ya para venir? Ten en cuenta que nos escuchan en radios comunitarias ubicadas en distintos lugares del país. Sabemos que hay una página donde están los mapas, la cantidad de talleres, dónde se hace cada uno. Contanos más detalles sobre eso. Sí, estamos, eso es lo más accesible, es meterse en la página, porque está todo el cronograma de actividades. El encuentro empieza el sábado 7 de la mañana ya vamos a estar inscribiendo a las mujeres que no lo han hecho y entregando las carpetas y demás. A las 10 empieza el acto de apertura con un documento que hemos elaborado, la comisión organizadora que ha trabajado todo un año en el Monumento Nacional de la Bandera, que va a ser como el centro político del encuentro. Luego comienzan los talleres. A la tarde va a haber más de 130 actividades culturales en simultáneo en la ciudad. Y el día domingo sigue todo lo que es los talleres, continúa con la marcha, la peña. Y el lunes el acto de cierre, en donde se va a leer las conclusiones de los talleres y se va a elegir la próxima sede. Recomendaciones es que vengan preparadas, tranquilas, contentas. Y sí, por ahí algunas cuestiones. El Rosario el viernes es feriado, entonces no... Y va después, luego viene todo un fin de semana largo. Está bueno que las mujeres vengan ya con dinero y no queden muy supeditadas a lo que son los cajeros automáticos, porque va a haber... va a estar complicado teniendo en cuenta que eso, que va a ser un fin de semana largo y feriado del viernes. Para eso lo estamos ahora lanzando como nueva información más concreta y operativa. Bien. ¿La página cuál es? Encuentrodemujeres.com.ar. Encuentrodemujeres.com.ar. Ahí está todo, todo detallado, en qué escuela queda cada taller, dónde son las actividades, cuál es el mapa de la ciudad, cuál es el recorrido de la marcha. La verdad que está bastante completo. Sí, está muy muy muy claro, muy fácil de ubicarse. Además es casi todo en la zona céntrica, ¿verdad? Sí, es toda la zona centro en donde se va a desarrollar todo el grueso de las actividades. Muy bien. Bueno, Majo, te agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que va a tener muchas muchas representantes llegadas de distintos lugares del país para participar de este encuentro. Bueno, buenísimo, muchas gracias y las esperamos a todas, obviamente. Un abrazo. Un abrazo grande. Chau.